Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web, que habéis venido a esta nueva función que está dedicada al mundo del flamenco. Grandes figuras de la cultura, encabezadas por Manuel de Falla y por Federico García Lorca, organizaron el primer concurso de cante flamenco en Granada, en 1922. Para participar en él, resultaba imprescindible que los concursantes fuesen desconocidos, personas del pueblo que no hubieran pisado los cafés cantantes. A partir de ese momento, el flamenco ha sido un género musical por derecho propio, que nació viejo como el mundo y que después ha crecido y se ha desarrollado hasta ser, en estos días, patrimonio de la humanidad. Miedo nos dan los títulos, por la similitud que guardan con las mortajas, pero lo resistirá. El flamenco ya es maduro y puede decir que ha tenido hijos, ya que, como hemos visto, se mezcla muy bien con el blues y con el jazz. Así que el futuro parece estar asegurado. Morente, Habichuela, Camarón, Nola y Manuel, Antonio Chacón, Paco de Lucía, Agujetas, Juan Peña, Los Montoya, Chano Domínguez. La lista podría ser muy larga. Todos ellos son músicos del pueblo en estado puro. Todos creadores de haikus dorados como puñales que se clavan en las entrañas del que lo escucha. Señoras, señores, nos vamos a Granada, o mejor dicho, a Granada, a la calle Elvira y al Mirador de San Nicolás, que es donde ocurre la historia que nos va a contar nuestro invitado de esta noche, Manuel Cortés, el representante del bailador Curro Cruz, el protagonista. Entre las calles empinadas del Albaicín y el cielo, todo es posible. Pasiones, amor, celos, todo esto y mucho flamenco. Es lo que les espera si aguantan hasta el final del programa de hoy, que se llama La Rumbita del Azar. Falso fueron tus falso fueron tus besos. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón. ¿Tú cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Noche de bohemia y de ilusión. Curro Cruz tentó suerte al toque, pero pronto se dio cuenta de que estaba negado para el arte de las seis cuerdas. Se truncaba así una saga, la de los Cruces, que había dejado su huella en el mundo de la guitarra flamenca desde hacía más de 100 años. Pero a Curro le iba el ambiente del tablao más que a un tonto una tiza, así que probó suerte con el baile, lo que fuera, antes de abandonar ese maravilloso mundo de cazalla, faralae y sombra. La danza era lo suyo. Su cuerpo delgado vibraba como un junco eléctrico al compás de los tacones. Sus brazos, largos, fibrosos, cortaban el aire como dos látigos de fuego. Curro se desparramaba hasta perder un trozo de vida cuando en sus actuaciones se plantaba delante del escenario, frente a los que estaban al toque, al cante o a las palmas, y martilleaba el suelo a golpe de tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, para perder el sentido, y luego giraba una, dos, tres vueltas, y la melena se le desmelenaba, siguiendo sus movimientos, todo fuerza y sentimiento, lo dicho, para perder el sentido. Pero la carrera de Curro se vio empañía por desplante al público y alguna que otra espanta, como la que dio en Londres con la compañía de Maite Martín. Su mal carácter y la ralea de broncas que le afloraba cuando iba con una copa de más tampoco le ayudaron en su carrera. Y mira que de chico apuntó alto y su baile hechizó los escenarios de Merced, Lebrijano, Vicente Amigo y no sé cuántas figuras más. Pero antes de cumplir los 25 ya había dilapidado su crédito en mil borracheras y otras tantas broncas. En definitiva, que incumplimiento de contrato, multa y 2 meses en el penal del puerto por un asunto de tráfico de hachís que nunca se llegó a aclarar dejaron la reputación flamenca de Curro más baja que la del Fari. Cuando comienza esta historia trabaja en Granada compartiendo escenario con el Capullo de Jerez en el Club de Chavira. No es mucho, pero es mejor que estar en el paro. Asunción Heredia, la Choni, se estrenó como bailadora en el cuadro flamenco de los Colorados con apenas 20 años. Pero su futuro estaba en el cante. Un día que la cantadora oficial se quedó afónica, la Choni debutó por bulería y el público se entusiasmó. Luego por tango, y más bullicio. Y después por soleá. Ahí se hizo un silencio descomunal que se cerró con un trueno de aplausos mientras más de uno se rompió la camisa al no poder contener la emoción. Así comenzó la carrera de cantadora de la Choni. Su voz es vieja, vieja, muy vieja. Esa chica tiene dentro un duende, una duquita negra, que la va a hacer ser el futuro de nuestro flamenco, dijo deña doña Carmen Linares. Y no era pa' menos. Pero la Choni quiso ir poco a poco, y cuando se le presentó la oportunidad de medrar, haciendo voces de coro con el sexteto de Paco de Lucía en la gira que iban a comenzar en Nueva York, se lo pensó dos veces y le vino la oferta. Seguiría en Granada, a la vera de los Morentes, viviendo en su casita de la Plaza de San Nicolás, desde la que se veía ponerse el sol sobre la fachada de la Alhambra, y actuando en el Chavira, el templo del compás, a 2 pasos de la calle Elvira. Allí conoció a la Choni a Curro, ella al cante y al baile, y entre compases de bulería y fandangos se enamoraron. Me avisaron a tiempo, ten cuidado. mira que miente más que parpadea. Ay, mira que por su modo y su ralea es de lo peorcito del mercado. Y son muchos ya los labios cabezaos, ya lo mejor te arrastra en su marea. Y después no estás riendo la tarea de borrar de tu mente lo pasado. Ten cuidado, ten cuidado. Pero yo me metí por tu jardín, dejando que ladraran los mastines, y ya bajo la zarpa de tu beso, sin miedo de morir en la aventura, yo me colmé de tu boca con locura, amor, y me caló tu amor hasta los huesos, y me caló tu amor hasta los huesos. Franco Cacoliño salió de la Facultad de Milán con el título de empresariales bajo el brazo, dispuesto a comerse el mundo. Alto, guapo, simple. Pronto demostró unas enormes cualidades para el mundo de los negocios. En ese medio fagocitó hienas rivales, descabezó consejo de administración y pisó a quien se le puso delante en su camino de ascensión al cielo de las finanzas. Un triunfador. Y ascendió, nos ha jodido, pero ascendió tanto que sus destrezas para los negocios llegaron al oído del más grande de los emprendedores, el presidente de la República y, sin embargo, propietario de 11 bancos, 6 televisiones, 200 emisoras de radio, 100 burdeles de lujo, un estado y no sé cuántos jueces. Le incorporó a su nómina de tiburones. Así, por negocio, fue como llegó a Madrid presto a enderezar el rumbo de Telechichi, una televisión privada propiedad del Comendatore, que estaba al borde de la quiebra. Entre tanto, Gianfranco, que a pesar de su origen italiano nunca había prestado demasiada atención a las mujeres, contrajo matrimonio por el rito católico con Francesca Porcone, hija de uno de los abogados que en esos días defendían al Comendatore de acusaciones de pederastia y trata de blanca. Francesca era una belleza de pocas luces y mucho carácter. Saunas, compras y un par de clubes exclusivos llenaban las jornadas madrileñas de la desocupada esposa del jefe de operaciones financieras de Telechichi. Reuniones, comidas y más reuniones, estudios de mercado y zarandajas por el estilo llenaban la vida de Gianfranco. Cada 3 días viajaba a Milán y vuelta a lo mismo. Reuniones, estudios. Era duro vivir así, pero Gianfranco veía crecer la hierba y engordar las acciones de la compañía. Todo iba bien. Un poco lento y demasiado trabajoso, pero bien a fin de cuentas. El Comendatore estaba feliz y él ya estaba pensando en la jugada siguiente. Una jugada maestra que permitiría unir a Telechichi con la cadena rival, Telecaspa. La unión solo era un sueño y, sin embargo, Gianfranco ya preparaba estrategias para apoderarse del nuevo consejo de administración. Su vida. De vez en cuando, ya fuera por hacer grupo o por celebrar el éxito de algún negocio, el jefe organizaba un sarao por todo lo alto y sus lebreles acudían presto a su llamada. Podía ser en su casa de Cerdeña, donde le diera la gana, que para eso era el emperador de un imperio en el que no se ponía el sol. Allí llegaban todos dispuestos a pasarlo en grande, a gastos pagados y sin escatimar en nada, que para eso era el presidente generoso. A Gianfranco esa fiesta le aburrían sobremanera, pero había que ir. No quedaba otro remedio. El Comendatore le hubiera disgustado mucho su ausencia. Y eso no, por nada del mundo le hubiera causado él, Gianfranco Cacciolino, su mejor paladín en el mundo audiovisual, la más pequeña molestia al hombre más poderoso del planeta Italia. Había que integrarse, aunque solo fuera un poco, en el ambiente denso y decadente que se creaba en los saraos del magnate. Fundirse con ese mundo que olía el perfume de las velinas y el polvo de coca con la que empantaban sueños, los escrúpulos y todo lo que tuviera que ver con la conciencia. Además, solo eran unos días y siempre viajaba con el ordenador portátil que le mantenía unido a lo que de verdad le gustaban, las finanzas. El comendatorio oyó hablar a alguien del lujo y del buen rollo que se gastaban los moros nazaríes en Granada. Y allí decidió celebrar las buenas noticias que le llegaban del parqué, en el que las acciones de Telechichi subían como la espuma, organizando una fiesta sonar. Sus tentáculos eran largos, pero no lo suficiente como para conseguir que el Estado español le cediera la Alhambra para celebrar un salao. Así que se tuvo que conformar con uno de los cármenes de lujo que hay en el Albaicín. Nada, una casucha de 30 habitaciones con piscina y un jardín que hubiera hecho la delicia de Bob Dylan. Poca cosa. Hasta ese lugar acudió Gianfranco, un viernes, dispuesto a perderse en esa jungla del vicio y del poder hasta bien entrar la siguiente semana, junto con una veintena de tipos como él, guardianes del tesoro del magnate y de un sinfín de secretos de Estado. La cúpula in legati si era giata, passa scampagnando per tu l'era, con mano a papà ne fa guardare. Oh, papà l'americano, americano, americano, sente me chi tu fa fa. Tu vuoi dire che alla moda, ma se vedi, pode gente em tubar com a baluma que roca e tu joga mesmo mais ordeja merda que te lhe dá lá por ser de mamá. Tu vai falar americano, americano, americano, mas se nasce em Itália certamente não está niente qua. Ok, napolitano, tu vai falar americano, tu vai falar. Quando se fa l'amore sotto la luna, come se venga un capo di aiuto di un. Provo fa l'americano, americano, americano, sente me chi tu fa fa. Tua ballo che rola, tu gioca baseball, ma esorto per camello, chi te li dà la bocca di mamma. Tu va l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, certamente non c'è sta niente qua. Ok, napolitano, tu va l'americano, tu va l'americano. Ballon rock and roll, tu gioca baseball, ma è sorte del camello, chi te dia la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, senti a me non c'è sta niente fa, perché napolitano. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Che so del rock and roll, whisky and soda rock and roll, whisky so del rock and roll, America, we. Whiskey, soda, rock and roll. Whiskey, soda, rock and roll. Whiskey, soda, rock and roll. Whiskey, soda, rock and roll. Curro se estaba luciendo por bulería. Dos al toque, tres palmeros. El capullo de Jerez al cante y la Shoni, con dos más haciendo coro. No eclipsaron a ese torbellino vestido de negro que recorría el escenario. Nancy Faulkner entró en la peña flamenca de Chavira junto con el grupo de estudiantes de filología hispana de la Universidad de Columbia, por el que llevaba viajando más de dos semanas por Andalucía. Nancy se quedó tiesa como un palo cuando le vio bailar al fondo de la sala, sobre el escenario. Curro se estaba gustando, ta, tacatá, y de pronto se quedó inmóvil con los dos brazos extendidos, hacia lo alto, desafiante, como si fuera uno de los fusilados del cuadro de Goya. Paralizó el aire y luego se arrancó dando pasos largos hasta cruzar el escenario. Curro parecía volar con la mirada extraviada en algún mundo que se hallaba muy lejos del tablao. Salió de su éxtasis flamenco cuando descubrió su ojo azul en medio de la oscuridad de las mesas. Un giro, dos, Dios santo, qué polvo tiene la niña. Y decidió lucirse un poco más. Dos vueltas en el aire de un salto. Toma, compa, ahí va eso para ti, gringuita, que me miras con esos ojos de cielo. Esa noche la americana fue su musa, a ella quería entregar su cuerpo y su baile. Y así se lo hizo saber en todo y cada uno de sus pasos. Mientras esto sucedía, la estudiante de filología hispana de la Universidad de Columbia notó cómo su corazón se iba acelerando, mientras un calorcillo sospechoso le recorría desde los muslos a la ingle. La Shoni al cante se apretaba los puños hasta hacerse sangre con la uña cada vez que Curro se plantaba todo tieso frente al público, retando con la mirada a la propietaria de la media melenita rubia. No lo podía creer, no daba crédito. Allí mismo, delante de ella, ese hombre al que le había dado todo, se lucía como un pavo real al ritmo de bulería delante de una gringa marrana de escote pronunciado. Pero ¿por quién la había tomado ese gilipollas a ella? La Shoni, la gran Shoni, para restregarle semejante humillación encima de un escenario. No, Curro, no. Esto no se va a quedar así. Por respeto al maestro, el capullo de Jerez, no te monto aquí mismo el pollo que te mereces, cabrón. Pero ya verás cuando lleguemos a casa. Hoy duerme en el sofá, Curro, como que me llamo Asunción Heredia, que tú duermes en el sofá. Mientras estos nubarrones negros pasaban por la mente de la Shoni, Curro seguía en primera línea del escenario, luciéndose delante de los ojos azules de Nancy, que a esa hora de la noche le miraban de hito en hito. Nacen clavales, Mari Carmen, déjame. camele, câte camele. Despreció al gitano y lo abandonó. Y aunque la fortuna tuvo entre sus manos, de nada le valió. Y al verse tan lejos de quien la quería, no halló en el dinero la felicidad. Y al ir por el mundo perdió su alegría. Como aquellas flores que son trasplantadas. Y viendo el retrato que el mundo admiraba, al pobre gitano así con Ducala le cantaba: Mari Carmen de Camelo, porque tú eres la clavellina que desde la tierra al cielo tú lo transmina, tú lo transmina. De tu palabrita nacen claveles, nacen claveles, Mari Carmen. Déjame que yo hasta camele. Carmina y rosa, tu cuerpo huele, ay, tu cuerpo huele, Afriquita, déjame que me yo, ay, te camele. Gianfranco se dejó caer en un sillón al borde de la piscina. Hacía calor en Granada y el traje de lino estaba empezando a estar arrugado. Un enjambre de velinas cortadas todas por el mismo patrón de belleza zumbaba de aquí para allá buscando un caballero al que endulzar la velada. Las velinas le daban asco, pero eran un mal necesario, un capricho del jefe que la mayoría de sus lebreles veían con buen ojo. Había que aparentar, no fuera a parecer poco macho, así que tenía que cumplir con el ritual. Tomaría una copa con la más andrógina y luego se restregaría contra su piel recién estrenada en el lujo asiático de la habitación. Respiró profundo y luego se echó un trago de whisky. No estaban mal los cármenes de Albaicín, pensó Gianfranco. El mundo de las finanzas era así. Tenía sus propias normas y con ellas sus formas de relación y diversión. Un pibón que no había cumplido los 18, con firme en los ojos como para pintar la luna de negro, se sentó en el sillón de al lado. Hablaron durante un rato, pero el cerebro de la velina no daba mucho de sí. Y su conversación se le empezó a atragantar al segundo whisky. Aún así, a Franco aguantó hasta un tercero y cuando no pudo más, la besó para que se callara y la tomó de la mano mientras se incorporaba. Después salieron del jardín hacia la habitación. Gianfranco subió contando los escalones de la escalera. Ella, con voz melosa, le preguntó a papi cuántos metros tenía su piscina de la Moraleja. Luego se perdieron en la inmensidad de la suite. Gianfranco logró una erección de 3/4, y eso tras mucho esfuerzo y triquiñuela, como transmutar el cuerpo de la velina en el cuerpo de un joven fibroso y moreno, tal vez bailarín. Al fin la folló tapándose la nariz. Tras mucho porfiar, los gemidos de gata en celo que su bailarín moreno le susurraba al oído lograron arrancar un orgasmo escuálido y desnutrido de un Gianfranco que, en cuanto la velina se despidió lanzándole un beso con la mano, se quedó la mar de tranquilo mirando al techo de la habitación. Por esta vez ya había cumplido con el programa de sexo que el emperador de todas las comodidades que le rodeaban le ofrecía en cada sarao. Respiró tranquilo. Su fama de hombre macho estaba a buen recaudo. La velina se encargaría de engrandecerla cuando pasara la factura al comendatore. Sin una pizca de sueño, cogió de la mesilla su ordenador portátil y lo encendió, dispuesto a echar un vistazo a las cotizaciones en bolsa de la cadena. Después envió unos cuantos emails de despido a los que iban a sobrar tras la fusión con Telecaspa, y se quedó mansamente dormido abrazado a la pantalla mientras Julio Iglesias susurraba mentiras desde la fiesta del jardín. Curro llegó de madrugada, muy ciego, al lecho en el que le esperaba la Choni, con una botella de absenta en la mano. El bailaor, con cara de recién follado, entró dando traspié en el cuarto y se sentó en una butaca. La Choni repitió hasta 5 veces la batería de preguntas. ¿Dónde has estado? ¿De dónde viene? ¿Con quién has estado? Pero Curro esbozó una tímida sonrisa por respuesta y siguió expectante ante la tormenta que se le venía encima. Viendo que el camino de las preguntas no conducía a ninguna parte, la Choni escupió a la cara de Curro todos los reproches que se suelen emplear para estas ocasiones. Al fin perdió los nervios y empezó a sollozar. Lo que se llama un estándar. La cantaora tenía ganas de acabar aquella farsa entre hipos, más por cumplir con el guión de la mujer despechada que por esperar respuesta. Preguntó el nombre de la zorra. Lo dicho, dicho está. Después quería sumergirse en un mar de lágrimas. Por esta noche había cantado todo lo que tenía que cantar. Y Curro, culpable hasta la médula, heló la sonrisa en su cara congelada. Ese alelao que se incorporaba a duras penas de la butaca hubiera debido acercarse a consolar a Choni, a camelársela, como ya había hecho en alguna que otra ocasión. El combate estaba llegando a su fin. ¿A qué más leña en ese fuego que empezaba a languidecer? Pero Curro debía estar más borracho que de costumbre. O la gringuita le dio una pócima que le obligaba a decir la verdad, porque entre todas las palabras que hay en el mundo, tuvo que decir la única que nunca tuvo que salir de su boca: Nancy. Ese nombre removió las tripas de la Choni. De pronto, como si alguien hubiera accionado un resorte, se incorporó de la cama agarrando por el cuello la botella de absenta. Miró muy fijo a los ojos de Curro y le espetó un mamarracho que sonó como un disparo. Curro se encogió de hombro antes de recibir el impacto de la botella en la frente. La Choni se quedó paralizada unos instantes y luego volvió a soltar un mamarracho antes de intentar impactar con la botella en los huevos del bailao. Solo dio en la pierna, en la rótula. La Choni tiró la botella y se quedó tiesa tapándose la boca con las manos. Curro vio caer la botella en el suelo, se apartó la sangre de la cara y orientando los pies en dirección a la puerta, salió dando bandazos, dejando en el suelo un rastro de sangre mezclado con algo blanquecino. El bailador salió a la plaza San Nicolás sin ver dónde iba, arrastrándose semi-erguido, sin ton ni son, taconeando contra el aire, con la pierna buena, la maldita bulería del diablo que se le había metido en la cabeza. Notó que la calle iba cuesta abajo y se dejó ir sin no poner resistencia. Como apenas veía, se dio de bruces contra la pared de la calle en un par de ocasiones. Iba en la última, no podía más. Del Carmen vecino salía una música empalagosa que se le ahogó en la garganta. Esa fue la puntilla. Un poco antes de perder el conocimiento, vio como un ordenador portátil volaba desde una ventana del Carmen del que salía la música hasta sus pies. No le tocó de milagro. Quito una pena, otra pena. Y un dolor y otro dolor. Y un clavo saca otro clavo. Y un amor. Se mata, me avergoncé de mi cobardía. ¿por qué matarme si yo estaba muerto? Franco se despertó sobresaltado cuando la fuerza italiana de su mujer irrumpió en la habitación como un huracán encabronado. Francesca había viajado toda la noche con la intención de sorprender al suo marido abrazado al cuerpo de alguna Belina. Eso habría sido el magnífico comienzo de un divorcio muy rentable. Para eso estaba preparada, pero Francesca bajó poco a poco el tono de los insultos cuando vio que la única Belina que Gianfranco tenía entre los brazos era su ordenador portátil. Esa mujer que le miraba entre incrédula e irritada no sabía que al suo marido no le gustaba dormir con velinas. Un polvo para salvar las apariencias ante un jefe macho hasta de testosterona, vale, de acuerdo. Pero de ahí a tener que soportar su tacto y su respiración toda la noche había mundo. Eso era peor que hacerlo con ella. No, Gianfranco no era muy de dormir con velinas. Francesca se sintió decepcionada. Bueno, esta vez no sería, pensó. Había que esperar. Tiempo habría para pillarle en una infidelidad si seguía trabajando para el presidente Comentatore, dueño del Estado y de todas las Belinas del territorio. Pero Francesca era siciliana, y una siciliana no deja pasar de largo una ocasión como aquella para montar un buen pollo. Aunque no hubiera rastro de Belina en la habitación, Gianfranco se iba a enterar. Porco putero, bastardo caprone, asaltacunas. Y otros insultos como estos precedieron a la acción. Gianfranco le pidió por favor que le insultara un poco más bajo. No llegaran sus palabras a oído del emperatore y se pensara que iban dirigidos a él. Francesca ya no pudo más. Agarró el portátil por la pantalla y lo lanzó con todas sus fuerzas contra la jeta de su marido. No le llegó a dar porque Gianfranco estuvo ágil y se marcó una finta de cintura que dejó libre el paso del ordenador al camino de la ventana. Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. E poi mi butti giù come fossi una bambola. No ragazzo, no, no ragazzo, no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu, sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste e stanca. Pensi solo. Cuando Gianfranco entró en la habitación del hospital y vio a Curro postrado, se le iluminó la cara. Esos rizos morenos que le salían de las vendas daban al bailarín el aspecto de demonio descamisado. Ojo, un demonio de cuerpo moreno y fibroso moldeado a golpe de tacón. La boca se le secó. ¡Mamma mía! ¡Qué beliño! Le decía una voz por dentro. Tenían que negociar, reducir lo más posible la indemnización y desde luego que no trascendiera la prensa. Y menos a la del cuore, que su bella esposa iba lesionando a las joyas del baile flamenco en la cabeza y en la rodilla. Lo de la rodilla no era mucho, seguramente volvería a los tablaos, y lo del golpe en la cabeza se reduciría a una bella cicatriz en una bella cabeza. Es un precioso animal, pensó Gianfranco, y se despidió dejándole una carpeta llena de indemnizaciones que las empresas de seguros del comendador estaban dispuestas a pagar si estaba calladito. Antes de salir de la habitación, le dio una tarjeta y le aseguró, con una sonrisa llena de baba, que esperaba su llamada. Por la tarde llegaron de visita los primos y se montó la fiesta. Cerraron la habitación y de la nada sacaron un loro, varias latas de cerveza y unos canutos que ambientaron toda la planta. Cuando los primos se enteraron de la propuesta de la compañía de seguros del comendatore, hicieron palmas por la alegría. ¡Olé, primo! ¡Viva la pasta! ¡De esta saca una buena tajada! Pero al rato Josué, el mayor de los tres, torció el morro. Y es que Josué sabía de leyes. Los 5 años en el talego le habían curtido más que 100 másters en hardware. Mira, primo, a nada que le eches cuento, estas cifras se duplican. Le dices que has perdido masa encefálica como para llenar un cerebro de un elefante. Y le hablas de que nunca más volverá a ser nadie en un tablao con la rodilla tan malita como se te ha quedado. Y para rematar, le cuentas el soponcio que llevas. Que andas traumatizado con salida a la calle, no te vuelva a descalabrar otro portátil volado. Y con eso triplica los números que hay en estos papeles. Mira, primo, déjanos a nosotros llevar el asunto. Y luego al final reparte un poco, que tú no estás para andar de acá para allá con esas piernas cayolas. Por estas, y Josué se besó el pulgar derecho. Curro saltó de la cama como un resorte. ¿A qué tanta prisa? Con no firmar, todo arreglado. Mejor no os metáis en esto. No sé por qué me da que el italiano es algo zaraza. dejármelo a mí, que hace un rato me ha mirado como yo miro yo ahora al canuto que se te ha quedado dormido en los dedos. Bambine bionde, con quegli anellini alle orecchie, tutte spose che partoriranno, uomini grossi come alberi. E quando cercherai di convincerli, allora lo vedi che sono proprio di legno, diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro luce tutto il tempo se ne va. Guarda le notti più alte di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi. Valzer di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie, fa il verso delle rane e puntuale arriva sulle aie bianche come le falciatrici a Cottimo. Voci dal sole, altre voci, da questa campagna altri abissi di luce, e di terra e di anima niente, più che il cavallo e il chinino, e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro sole tutto il tempo se ne va. Girano le lucciole nei cerchi della notte, questo buio sa di fieno e di lontano, e la canzone forse sa di ratafià. Se presentó en el chalet de la Moraleja apoyando los pasos en una muleta que no servía para nada, pero que le daba el aspecto de andar titubeante y desvalido, y le había aconsejado Josué. Lo de la cabeza había quedado muy bien. La brecha le lucía elegante sobre un rostro cuyo moreno se había fabricado entre cerveza y petas en la terraza de los primos. Cuando Gianfranco escuchó la lista de daños materiales y psicológicos que el portátil había causado a Curro, dejó escapar un «¡Mamma mía!» con sordina que el bailador interpretó como una buena señal. Gianfranco estaba tenso y, sin embargo, hablaban de migaja. Él, que se tenía que batir el cobre en reuniones donde se barajaban cifras astronómicas, notaba un sudor frío por las sienes ante la calderilla que le intentaba sacar el bailarín. Curro es un mal bicho, pensó Gianfranco. Cómo me gusta con esa aura de demonio salvaje. Lástima si tengo que aplastarlo cuando se pase de la raya, pero es bello. Mamma mía, qué cuerpo tiene el ladrón. Se relamió los labios. Nos pondremos de acuerdo, naturalmente que nos pondremos de acuerdo. Francesca era esposa e hija de esbirros del patrone, una bella ragazza que no debía haber empañado su apellido inmaculado mafioso en algo tan cutre como la siega de la carrera profesional de ese demonio moreno. Siguió pensando Gianfranco mientras le miraba sin el menor disimulo. Pagaremos. Claro que pagaremos. No hay problema. El italiano notó que su bragueta le estaba delatando. Curro también lo notó y pensó: lo está haciendo muy bien, Currito. Ya está casi en el perdedero. En estas entró doña Francesca y los vio. No pudo evitar una mueca de felicidad cuando se percató de la erección de su amantísimo esposo. Le tue mani, mani, grandi mani, senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle. Tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo. Tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. Trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Thank you. senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri e non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto voglio avere senza fine. Los acontecimientos se precipitaron el día que Francesca se puso en contacto con Curro. El plan era perfecto. El bailaor debía jurar ante un tribunal que el día de la entrevista en La Moraleja había mantenido relaciones sexuales con Gianfranco y que ella les había sorprendido. Fin del matrimonio por infidelidad manifiesta, y con un poco de suerte a nada que su padre moviera hilos por el Vaticano, hasta con nulidad eclesiástica. Infidelidad significaba pensión desorbitada. Fin de contrato. Un tanto para el bailarín y el resto para doña Francesca. Y eso después de haber cobrado la indemnización por las heridas que un portátil nunca le causó. Curro no se iba a olvidar de los primos, y tampoco de la Choni, que a fin de cuentas fue la que con su par de botellazos le puso delante ese futuro lleno de colorado que se barruntaba. Cuando Gianfranco ordenó el ingreso de un montón de pasta en la cuenta del bailaor, sintió un poco de dolor. No lo volvería a ver. Meses después sintió un dolor de otro tipo, cuando estuvo delante la demanda de divorcio y leyó la declaración de Curro. Un buen trabajo, tan bueno como si lo hubiera preparado yo. Pero Francesca se olvidaba de un pequeño detalle. Esa jugarreta se la estaba haciendo a él, a Gianfranco Cacciolino, el brazo derecho de su majestad el presidente comendatore de toda la república imaginable. Y aunque su padre, el abogado, no debía andar muy lejos de la demanda de divorcio, él no podía consentir que un mindungui de 3/4 se le rieran las narices sin hacer nada. Ah, no, eso ni hablar. Era una propaganda muy mala para él dejar que un juez le pusiera el título de maricón del reino de las telecomunicaciones mientras pagaba una fortuna a Francesca. No y no, esa piccola putana iba a desplumarle, ni hablar. Él no había hecho una carrera meteórica para que esa porca donna le dejara sin blanca y encima con fama de maricón. Si quería ruido, lo iban a tener. Gianfranco marcó un número en su móvil y un poco después ya daba órdenes. Sí, las dos piernas rotas. No, solo fracturas. El resto lo dejáis tal y como está, pero que no vuelva a andar en unos años. Y colgó. Curro tenía sentencia firme. Pero en su ignorancia se encontraba bien, muy bien, con el bolsillo repleto de la pasta camino de la casa de los primos después de haber visto una buena puesta de sol sobre la Alhambra, desde la plaza de San Nicolás. Calle Santa Isabel abajo, el aire tenía pinceladas azules del humo del canuto que se iba fumando despreocupado. De pronto en la encrucijada con el carril de la lona aparecieron dos tipos armados, uno con pistola y el otro con una barra de hierro. Curro se lanzó a la carrera cantando por rumba a grito pelado, intentando llamar la atención de sus primos que tenían que estar echando una birra en la traza. Josué y los otros dos que lo oyeron cantaron la misma rumba a coro, y lo mismo hicieron los que estaban en la terraza de enfrente. Mientras tanto Curro seguía corriendo. Con la rumba en el aire salieron unos críos de la Venta del Gallo con unos cajones y un par de guitarras. Curro estaba acorralado. Apenas le separaban 15 metros cuando la Choni, que con todo ese revuelo se había asomado al balcón, cantó la rumba que pedía ayuda contra la mafia, y en pocos segundos, antes de que esos corleones de baja estopa pudieran reaccionar, había una multitud flamenca remolinada en torno a ellos. Los dos engominados tras guardar las pistolas y deshacerse de la barra de hierro miraban alucinados cómo Curro bailaba la rumba que se estaba interpretando en su honor. El resto hacía palmas, tocaba el cajón o la guitarra y cantaba. A las 6 de la mañana, con la juerga en su apogeo, los tres primos vieron perderse a Curro, calle Santa Isabel arriba, del brazo de la Choni, camino de la plaza de San Nicolás. Todo volvía a su ser. Esto ha sido todo por hoy en este programa que en principio estaba dedicado al flamenco, pero que se ha ido italianizando un poco según nos íbamos metiendo en la historia. Así que ha sido solo medio flamenco. En fin, prometemos que cuando dediquemos un programa a la música italiana, no faltará un Don José Monje Cruz para poner el oportuno y equitativo contrapunto. Acompañando la turbulenta historia que nos ha contado Manuel Cortés, han estado los siguientes músicos. Nino Rota, que se apunta a la parte italiana de la reunión. Los Navajitas Plateás, granainos y amigos de los protagonistas de la noche. Tonino Carotoni, que anda diciendo a Renato Carosoni, mientras se toman unas cañas, que se caga en el amor. Maite Martín, que dice que hay que tener cuidado en este mundo tan peligroso que nos ha tocado vivir. Concha Huica, que ha camelado al completo al Tabaré Voltaire. Rita Pavone, la chica del pelo rojo. Don José Monje Cruz, camarón de la isla, que sigue más vivo que nunca. Pati Bravo, que nos ha dejado claro que no quiere ser una bámbola, y nos parece muy bien. Don Paolo Conte, el único tío que conocemos que después de ser juez logró encaminar su vida hacia un camino decente, la canción. ¿Y bien que le ha ido? Gino Paoli, gran tipo, que ha venido al cabaret recomendado por una estrella de Orión. Y sobre las palabras, han estado las guitarras de Niño José Le y de Don Paco de Lucía. De él es precisamente esta hermosa rumbita que cierra este programa de hoy que queremos dedicar a Don Enrique Morente. A que pueden estar montando Camarón y él más allá de las estrellas, ¿eh? Gracias, don Enrique, gracias por traducir a Lorca y también a Coen. Gracias por atreverte a mirar al futuro conociendo el pasado a la perfección. Gracias, en definitiva, don Enrique, por alegrarnos la vida. Y así despedimos este programa lleno de pasión y casualidad que nos ha recordado a Paul Auster, el autor de La música del azar, una novela imprescindible que recomendamos sin dudar un poco. Salud y azar, compañeros, que de los apasionados será el reino de las casualidades. Un beso y buenas noches.